vamos con los triunfadores de Europa. Señoras y señores, esta es la Sonora Palacios. Vamos cortando caña, que ya el sol empezó a llamar. Vamos, vamos cortando caña, mi machete afilado está. Vamos, vamos cortando caña, que ya el sol empezó a llamar. Vamos, vamos cortando caña, mi machete afilado está. La caña nos da la miel, se acaban las amarguras. Canta y baila mi cumbia, cortando caña también. La caña nos da la miel, se acaban las amarguras. Canta y baila mi cumbia, cortando caña también. ¡Hey! Mi sombrero, el cariel, mi ruana me acompañan a donde voy. Solo falta una montañera para darle todo mi amor. Mi sombrero, el cariel, mi ruana me acompañan a donde voy. Solo falta una montañera para darle todo mi amor. La caña nos da la miel, se acaban las amarguras. Canta y baila mi cumbia, cortando caña también. La caña nos da la miel, se acaban las amarguras. Canta y baila mi cumbia, cortando caña también. Cortando caña, compadre, paso mi vida yo. Cortando caña, compadre, paso, paso mi vida yo. Cortando caña, compadre, paso mi vida yo. Cortando caña, compadre, paso, paso mi vida yo.